Defensoría es un organismo público nuevo que ha sido creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que ustedes como oyentes y como televidentes se expresen. Nosotros creemos que los medios de comunicación masivos, afines a grandes grupos económicos, hoy en día disfrazan su subjetividad con objetividad. Porque el país no es solamente todo malo. Tenemos cosas buenas, ¿me equivoco? Me gusta que haya tantos adolescentes valientes, digamos, ¿no? Porque la mayoría no hablaba y, bueno, después pudimos hablar todos, dar nuestras opiniones. El enojo que tenemos los adolescentes, que es en cuanto a al prejuicio que se tiene sobre el adolescente. Los medios de comunicación masivos hoy en día nos dan lo que nosotros queremos y necesitamos o lo que ellos quieren y necesitan debido a sus intereses económicos. Por eso yo creo que es muy importante que haya comunicación de los jóvenes para que la sociedad entienda lo que nosotros queremos decir, nos escuche. Participar, expresarnos libremente en medios audiovisuales, acceder a espacios transmitidos por cable. Nos parece muy importante que haya una radio en la escuela por el tema de que ahí, de alguna forma, se pueden expresar todo realmente lo que quieran, lo que sienten, ¿no? Está buenísimo también todo lo que estamos nosotros llevando a cabo al tener nuestra propia radio, nuestro colegio, nuestra provincia y poder dar a conocer lo que pensamos y lo que queremos. Antes no había nada, ahora esta es la primera vez que estamos, es una forma de apertura, de comunicarnos. Finalmente conseguir lo que necesitamos, que es que la comunicación la escribamos entre todos, entre todas, pero también con ustedes, que son absolutamente esenciales. Muchísimas gracias.